los martes de 6 a 7 de la tarde. Segunda parte de este aniversario, de este octavo aniversario, celebramos de la única manera que podemos aquí en la cueva, en Cerraicos. Ya van pesando mucho los días. Y al igual que en la primera parte, contaremos hoy con el resto de los colaboradores habituales del programa. En este caso serán Doña Flora, Carlos Watch y Gaby Sailor de Divergencias. Y además, he echado mano, así como quieras que no, a una antigua colaboradora, a la única antigua colaboradora a la que puedo echar mano, porque vamos, la cosa está complicada para echársela a otra. Elena, ¿qué tal estás? Perversiones, ¿os acordáis? Perversiones, pues esa Elena. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas. Pues, a ver, la única colaboradora y la única persona de la que puedes echar mano. Legalmente, queremos decir. Porque no puedes echar mano de nadie más. Sin saltarnos el estado de alarma. La ley y el orden. La ley y el orden y el rey. Bueno, pues Elena va a estar aquí acompañándonos esta horita de radio, esta horita de Rutas Enemigas, pues hablando de las canciones que estamos escuchando en estos días, y hemos empezado con una que he escuchado estos días y que además a mí me parece que refleja a la perfección lo que es un día de estos de encierro, A Day in the Life de los Beatles, del Sgt. Pepper. Pues ese despertar, ¿no? Lo primero que hace el que canta es leer las noticias. Aparece el primer glissando musical de orquestal, nos entra el vértigo otra vez, por otro día más encerrado por los números de muertos, etcétera, etcétera. De vez en cuando nos despertamos, ese despertador que suena después del primer glissando, y nos espabilamos, yo que sé, hablamos por teléfono y hacemos una videoconferencia, haremos un tebeo que nos mole. Luego otra vez aparece el vértigo, lo irreal, y al final pues terminas yéndote a la cama con ese acorde sostenido, o sea, que te hace pensar que siempre que esto no para, ¿no? Que es siempre igual. Por lo menos a mí me lo parece. A lo mejor otros pueden buscarle otras interpretaciones distintas. Elena también ha escogido un par de canciones que está escuchando estos días, y vamos con la primera de ellas. Cuéntanos, Elena, ¿qué has elegido? Pues, a ver, yo he cogido dos canciones. En principio las canciones que había cogido son unas que he oído cuando iba a trabajar, ¿vale? Me ha pillado en el coche y son canciones que ponían en la radio. Y bueno, pues son dos canciones que escuché en dos momentos distintos. Esta primera canción que vamos a oír es una canción de Los Planetas, Un buen día. Y bueno, las dos que he cogido son canciones que me subían un poco el ánimo. Y me daban un poquito buen rollo. No como otros. Sí, yo soy un poco más positiva, yo creo. Bueno, Un buen día del disco del 2000 de Unidad de Desplazamiento, de esta banda granaína. Y bueno, pues también la pongo porque cuenta un poquito la monotonía que algunas veces echamos en falta. Pues despertarte, irte de cañas, pensar en cosas mal rollo, pero bueno, luego me voy de cañas y me voy con los amigos de fiesta. Y ese día me acuerdo que la escuché, era al principio de todo, iba con el coche, que no había tráfico, que no había nadie, iba al trabajo, al hospital, y las cosas estaban cambiando muy rápido. Era entre la sensación de raro que tenía el día, pero el buen rollo o el ánimo que me subió un poco esta canción. Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Salido a la ventana. despiden a mano, que casi no recordaba. He salido de la cama, he puesto la tele y había un partido y mi nieta ha marcado un gol realmente increíble. Me he puesto triste el momento justo antes de ir. Estaba un buen día los planetas, los amigos van a buscar a su casa. Ahora, ¿cuándo nos van a dejar que nuestros amigos vengan a buscarnos? Hoy nosotros a buscar a sus amigos. Y más grave, ¿cuándo vamos a poder ir a casa de nuestros amigos? Yo creo que es más fácil ir de misa, mira lo que te digo. Bueno, quedamos en misa. No te creas tú que no tiene cojones. Bueno, ahí está los planetas, a elección de Elena, uno de esos temas que ha escuchado en el coche al ir a trabajar. Porque ya iba a trabajar, otros no, otros teletrabajamos. Si te parece, Elena, vamos con los colaboradores. Vale. Vamos con la primera, que es Doña Flora. No tienes el gusto, tú no la conoces, ¿no? La he escuchado telefónicamente. A ver si, bueno, tengo curiosidad por ver cómo si es la señora La vamos a traer al programa, la vamos a traer. A ver si es verdad. Bueno, pues vamos con la primera de las colaboradoras de este segundo programa especial de octavo aniversario de Rutas Enemigas, y ni más ni menos que a Doña Flora. Hoy la llamamos a usted, Doña Flora, ¿qué tal está? ¿Qué tal, majo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Pues muy contenta de escucharte. Está bien, ¿no ha habido ningún problema? Bueno, ninguno, pero estoy aquí encerradita y la verdad que me gusta mi salida a mis paseos y no puedo salir. Bueno, por lo menos pero está... No hay... Diga. Que no hay mal que por bien no venga. Y mi nieto me ha instalado unas cosas aquí y yo puedo hablar con gente por las redes, por los internets y esas cosas. ¿Le han puesto Skype eso me han puesto. Y yo me pongo ahí a hablar con mi gente y digo, bueno, pues ya está, esto haré. O sea, está usted en su casa, ¿no? Hombre, claro, aquí solita además, ¿eh? Me trae la comida bueno. De vez en cuando mi nieto y aquí estoy porque no tengo perro para pasear ni nada. Menos mal que no está en una residencia. No, quita, calla. Menos mal. Menuda ruleta rusa. Vaya tela, Sí, sí, no, yo aquí en mi casa. Lo que pasa es que me ha dado mucha pena porque iba yo a visitarle otra vez y al final no va a haber manera. No hay manera, ¿no? Está claro que esto... No, que nos conozcamos en directo, o sea, nada, va a ser imposible. Está complicadillo. Lo primero que vamos a hacer, cuando nos saquen, es ir a verle. A ver si es verdad. O, de todas maneras, si esto dura todavía un poco más, a lo mejor incluso, yo qué sé, nos puedo mandar un vídeo o alguna cosa. Ah, pues también les puedo saludar como ahora usted está muy tecnificada, pues a lo mejor... Pues sí, porque le dije yo a mi nieto que yo quiero veros, hombre, porque tengo familia y esas cosas. Pues sí. Horas son muy largas, sí. Que son mucho. Pues ya te digo, ya son, ¿cuánto llevamos? Un mes y una semana, ¿no? Yo ya he perdido la cuenta. Yo de vez en cuando me asomo por la ventana y hablo con las vecinas. Ah, usted sabe aplaudir esas cosas, ¿no? pero es un patio interior y así por las ventanas hablamos y decimos, vale. Pero vamos, poco más. Poco más. Bueno, algo es algo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y esas cosas que, un poquito por lo menos para hablar de cómo está usted. Está bien usted. ¿Y usted, Dani, cómo está, por cierto? Yo bien, Majo, bien. Que no le he preguntado. Yo bien, aquí encerraico, como usted, como todo el mundo. Lo está escuchando, ¿eh? ¿Eh? Que le está escuchando. Ah, bueno, eso sí. Y como ahora tengo más tiempo... Ah, claro. Escucho programas anteriores que yo no había oído. Ah, claro, claro, claro. Cuando y he descubierto cosas que hasta que me han gustado, ¿eh? Bueno. Otras no, otras me parecen demasiada locura. ¡Qué sorpresa! Sí, sí. Hay cosas... Uy, uy, uy, se gustó un programa en una librería con unos muchachos que hacían unos ruidos extrañísimos. Ah, sí. Un programa... En la librería La Madriguera de papel. Ah, ya sé cuál es, sí. Sí. Había dos señores muy locos con... Uy, uy, uy, qué locura era eso, que yo no sé. Sí, habrá con... que verlo. Eran luthiers. Luthiers hacen instrumentos musicales y cosas. Pero muy raros, ¿eh? Sí. Que sonaba aquello... Lo único que sonó bien es cuando vino el último. Julián Maeso. Que se puso a tocar allí. Cuando vino Julián Maeso. Sí, ese hombre. Que también toca muy bien, que me hombre. Gustó mucho, porque luego también he escuchado que ha puesto usted discos de él. Hombre, claro, estaría bueno. Luego hay otros que ha puesto que es una locura. Bueno, madre. Pero eso ya sabe usted que es lo que hay aquí. O sea, no ruido, es, es inevitable. Ruido. Oye, digo, oiga, perdona que le estoy tuteando. Bueno, no pasa nada, bueno. Puedes tratarme de tú. Vale, pues sí, nada. Hay confianza. Vale, sí, eso es verdad. ¿Usted o tú, ¿qué crees que va a pasar después de esto? ¿Vamos a cambiar en algo o vamos a seguir por las mismas? ¿Usted que tiene más experiencia? Pues yo qué sé, mire, yo esto, algo como esto no lo había vivido en mi vida. Y mira que he vivido pues la dictadura franquista. Sí, que sí. Lo que pasa es que no nos encerraban en casa, teníamos miedo, pero no nos encerraban. Bueno, algunos sí, me encerraban en cárcel. A mí yo tuve suerte y no me encerraron nunca. ¿Usted se escapó entonces? No, porque me callé. Si tú te callabas y disimulabas, pues pasabas desapercibida. Me puedes llamar cobarde, es lo único. Pero bueno, pero esto es muy raro, ¿eh? Pero yo creo que no sé si vamos a cambiar. El mundo es muy egoísta, ¿eh, Dani? Ya, muy sí. Egoísta. Somos muy peculiares los seres sí, humanos. Y estamos mirando solo para nosotros. Y yo creo que esto, no sé yo. A lo mejor hay más diferencias y todavía y todo. No sé. Vamos yo no a... estoy muy optimista, ¿eh? A ver por dónde sale. Habrá que estar pendiente, ¿no? Sí, sí, hay que estar un poco pendiente. Pero vamos, yo estoy deseando salir en cuanto pueda. Bueno, y como cualquiera. Con cuidado y ya está. Oiga, doña Flora, les hemos sí. pedido a todos los colaboradores una canción para este confinamiento. ¿Usted qué ha elegido? Yo, mire, es que dije yo, aquí hay que poner alegría. ¿Usted conoce a Wanda Jackson? Hombre, claro, la reina del rock and roll. Estaba el rey del rock and roll y la reina. Esta es la reina, y es de mi época, que me gusta a mí mucho. Sí, sí. Y dije yo, pues mira, voy a buscar una alegre. Y pensé en la de la... una que es de una fiesta. Es que uh-huh. Yo inglés me va a perdonar. Les party, les party, les party. Les have a party. Esa es, ay, como me gusta. Porque está bailonga, y he dicho, es lo que necesitamos. Un pues bailoteo. Sí, un poquito bailoteo. Porque le voy a decir una cosa. Estoy del resistir, ¿eh? Hasta las narices. Usted y todo el mundo. Mire que el dúo dinámico, oye, pues tiene sus temitas, que yo bailaba agarrado con el dúo dinámico, sí. Pero ya no puedo escucharlo más. Ya tanto no, ¿no? No, ahí tengo un vecino que me lo pone todos los días a las 8, y un día voy a salir y le voy a poner, yo que sé, una canción de esas que pinchas tú. Ponga el Resistiré, pero de Barón Rojo. Ay, esa podría estar. Esa es una que dice Resistiré hasta el fin. Sí, esa. Esa me la mandó el otro día mi nieto. Ah, pues muy bien. Mira, claro, porque yo se lo decía a mi nieto, digo, yo ya no puedo más con el Resistir, de verdad. Bueno. Pero bueno, a lo mejor se la pongo, la voy a buscar. Pues nada, vamos a escuchar a la señora Wanda Jackson, a la reina del rock and roll. Venga, y a ver si nos vemos prontito. Y seguro que nos vemos pronto, seguro que la próxima es la buena ya. Esa es, la tercera, ¿no? La tercera va a la vencida. La tercera va vencida. Bueno, doña Flora, cuídese mucho. Igualmente. Venga. Ya nos vemos por ahí fuera. Un abrazo chao. Virtual fuerte. Eso. Hasta luego. In the middle of the room, let's have a party. Let's have a party. Doña Flora y Wanda Jackson. Y seguimos con los invitados, los colaboradores, las entrevistas pregrabadas. En este caso, ahora nos toca a Carlos Watts, desde Galicia. Bueno, pues aquí tenemos al primero de Divergencias de esta segunda parte del especial aniversario, octavo aniversario de Rutas Enemigas, desde Galicia, Carlos Watts. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, me alegro. Sí, por aquí todo bien. Por allí la cosa está más tranquila. Tranquilos. Entre la tranquilidad del coronavirus y vuestra tranquilidad, sí, per se, da gusto. Todo junto. Da gusto. No, pero aquí la cosa, cuando fue todo el estado de alarma, aún no estaba muy extendido, así que parece que está todo tranquilo. Más allá de estar metido en casa y tal, relajado. Se ha sujetado bien la cosa allí, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, ayer hablábamos, bueno, ayer no, el anterior programa hablábamos con alguno de los compañeros, alguno de los colaboradores, como Manero, como Fer, del futuro del rock y de la industria después del coronavirus. Y una cosa que se quedó en el tintero es los festivales de música. Tú, como has ido a festivales varios, ¿cómo ves esto? ¿Cómo crees que se podrá salir de esto? Si se puede salir de alguna manera, Carlos. Pues con calma. A ver, los de los extremos de la península tenemos que ir a festivales para poder ver a todas las bandas. Bueno, a todas no, pero a muchas de las bandas que queremos ver, porque por aquí no llega mucho. Entonces, un festival es una manera de ver a muchas de las bandas que quieres ver, pero creo que nos vamos a quedar un par de añitos sin ver nada, porque entre las bandas que dejarán de viajar, que ya no son muy proclives a venir por esta región, y los festivales que van a cancelar y tal, pues yo lo veo un poco negro, la verdad. Pero bueno, me imagino que poco a poco, no sé, este año ya lo damos por perdido. A ver si el año que viene se puede ir a algún festival, bueno, de tamaño medio, supongo que nadie. Sí, porque los aforos tendrán que cambiar. Sí. Eso de estar en las primeras filas apelotonado, no sé yo. Yo no lo veo nada claro, ¿no? No, pero bueno, tampoco puedes, por mucho aforo que metas, las primeras filas va a estar la gente apelotonada igual. Eso no sé cómo se puede regular. Yo he visto por ahí un festival, no me acuerdo cómo se llamaba, era foráneo, que tenían como parcelas. No sé si has visto tú esa foto en el Foro Asquena, sí. Estaba... Pues no he visto esa foto en concreto, pero ya hace muchos años los festivales mega gigantes de estos, del Brecher y todos estos, sí que tienen como zonas antipánico acotadas, ¿sabes? Cada X metros, pues me imagino que será llevar eso al extremo, pero bueno, así no lo veo muy funcional, la verdad. No, era un poco extraño, la verdad. Y luego, otra cosa, en la parcela en la que estás, ¿qué pasa? Que todos los... no sé, ¿son todos amigos? No lo entiendo muy bien, pero bueno. No, yo tampoco. Sí, vas, reservas como un palco y cada uno sí reserva su palco en pandilla, no sé. No, sí, es no, un poco. Yo creo que además le quita la esencia. Habrá que esperar. Le quita la gracia. Hay festivales que aún no cancelaron, pero yo creo que ya damos todos por descontado que no se va a hacer. El otro día veía que Taylor Swift ya canceló, o sea que me imagino que el más cool, que era el que más tarde que podría librar, no llega ni de coña. Ya. Oye, ¿qué papel está teniendo la música en tu confinamiento? Supongo que tan importante como el mío, pero bueno, cuéntanoslo tú. Intenso, porque al estar en casa, pues ¿qué haces? Pues tienes música puesta todo el rato. Bueno, yo estoy trabajando a semanas alternas, y la semana que estoy en casa, la verdad es que está sonando música prácticamente todo el rato. Después, bueno, yo tengo familia, es más complicado ahí. Tienes que buscar un punto intermedio, no puedes ir a música extrema ni para un lado ni para el otro, ¿eh? No vale poner a Leonard Cohen, pero tampoco vale poner a Sepultura, quiero decir. Si no, ya empiezas a ver quejas, la niña que está haciendo los deberes y que no le vale y no sé qué. Bueno, hay que ir por el medio, así. El rock clásico es lo que más... Eso, y luego tirando más bien de nostalgia, ¿no? De grupos, sí, bueno, añejos, bueno, ¿no? Vas combinando discos que tienes pendientes, de esos que siempre quisiste escuchar y nunca escuchaste. Después, claro, estoy con Bowie a tope, me imagino que tú también. Buah, tú, ya ves. Abuso. Y después alguna novedad siempre hay que escuchar, aunque sea... Bueno, sí, hay que ir alternando. Son muchas horas de escuchar música. Sí, tenemos tiempo de sobra. Y como a todo el mundo, te he pedido una canción para este programa. ¿Qué has elegido y por qué? Pues esta vez elegí una novedad, porque bueno, es de los discos que me estoy escuchando, junto con, bueno, escuché mucho el de Pearl Jam y el nuevo de Bill Frey también, que es un disco muy bonito, pero un poco triste, entonces tampoco abuso de él, porque si no podemos acabar en... Pues este sí que le veo, es un disco, es un tal Ben Watt, que yo no sabía quién era, y el proceso fue muy fácil, entré en Album of the Year y busqué los discos mejor valorados, y el primero que no ponía hip hop ni electrónica era el tal Ben Watt, entonces me lo puse y me pareció un disco, la verdad, que muy, muy agradable, es así como tranquilo, pero me parece que tiene un feeling muy... muy optimista, no sé, me da como buen rollo. Y después leí, resulta que el tal Ben Watt era el cantante, bueno, el tipo de Everything But The Girl. Ah, sí. No era un recién llegado a esto de la, sí, de la música. Que nunca les presté atención a Everything But The Girl, pero bueno, no tiene mucho que ver lo que yo recuerdo. Yo he escuchado esto y no tiene mucho, ¿no? Con lo que está haciendo ahora este tipo en solitario. Y nada, cogí Figures in the Landscape, que me parece un... Si te fijas en la letra también, bueno, me parece que tiene ese punto optimista que te decía, y para estar encerrado, pues como que viene genial, ¿no? Muy bien. Bueno, espero que la disfrutéis. Pues vamos a escucharla. Y vale. Nada más, Carlos, muchas gracias por participar. Que todo siga bien. Un abrazo a todos. A ver si es verdad. Venga, igualmente. Venga, chao, Dani. Hasta luego, Carlos. Sleep here just for a while. The porch is quiet and the breeze is warm. I hear a murmur, I hear the wind. We're figures in the landscape. I went walking down through the maples, gentle valley to the white river. Heard the muffled roar of the city. We're figures in the landscape. Has escuchado a Ben Watt, a sugerencia de Carlos Watt. Y esto es Rutas Enemigas número 342. Estás escuchándola en la sintonía de Radio Prat en Asturias y también en la de Radio Almaina en Granada. Seguimos y Elena nos tiene preparado otro tema de su elección. Sí, bueno, es otra canción igual, una canción que escuchaba en la radio de camino al trabajo y que me subió al ánimo. Y en este caso es una banda británica, se llama Stretch. Y bueno, es un poco así bailonga. El tema es del 75 y se llama Why Did You Do It? Y bueno, está en la canción original, aunque se han hecho varias versiones remix y con más trompetas y jazz y todo eso. Uh-huh. Vamos a poner la original. Funky blanco, ¿no? Sí. Vamos casi al vino, ¿no? Por lo que he visto yo en el vídeo, sí, el cantante. Estoy viendo el vídeo y es como muy raro que cante así el señor este. Pues vamos para allá. Vamos con el Stretch. Why did you do it? I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth, man, that's him, me and you. One, two. One, two. Me. Ahí está Stretch con ese Why Did You Do It. Nos hemos animado un poquito aquí en este Rutas Enemigas 342. Y ahora vamos a cerrar el círculo con la última entrevista pregrabada a los colaboradores de Rutas. En este caso, cierra Gaby Saylor desde Madrid. Pues terminamos ya con los colaboradores de Rutas Enemigas, con estas pequeñas participaciones en este especial octavo aniversario, segunda parte del programa. Y ahora nos vamos a la zona cero, a Madrid, con nuestro compañero Gaby Saylor de Divergencias. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo. ¿Cómo estáis por ahí? Pues bueno, pues llevando la película esta que nos ha tocado protagonizar, aunque sea de figuración. Ya te digo. Llevándola como podemos. Somos muchos los extras, sí. Sí, estamos de extras sin voz ni voto. A todo el mundo les estoy preguntando, a todos vosotros les estoy preguntando así un poquito sobre cómo ven el futuro en determinados sectores, y a ti te voy a preguntar, ya que hemos hablado con otros compañeros de la música, de la sala, de la industria, etcétera, pues a ti te voy a preguntar casi más bien por lo tuyo, directamente, por el medio audiovisual. ¿Cómo ves tú el asunto, las pelis y las series y demás? ¿Cómo vamos a enfocar? Lo veo muy jodido. Sé que están trabajando en unos protocolos de actuación para extremar las medidas de limpieza, de higiene y de esterilidad, pero claro, nosotros nos dedicamos a contar historias que de alguna manera reflejan la realidad, y en el mundo real, cuando no hay una cuarentena o no estás pasando una pandemia, pues la gente se toca, se besa, se intercambia fluidos, hablan a una distancia de menos de 2 metros, y claro, eso es complicado hacerlo ahora mismo. Sí. No sé qué medidas tienen pensadas, pero la verdad es que yo he hablado esta semana con compañeros del mundillo y lo vemos todo bastante negro. O sea, pensamos que la vuelta al trabajo pues va a ser dentro de mucho tiempo, y además no tenemos muy claro, porque claro, estamos como todos preocupados, me imagino, ¿no? Porque dicen que en invierno llegará otra oleada, que puede que volvamos a pasar periodos de confinamiento, y eso a las productoras pues les va a asustar, porque claro, meter dinero en construir decorados, en incorporar a gente, en alquilar equipos, cuando no sabes si al siguiente mes te va a tocar desmantelarlo todo de un día para otro, pues me imagino que como en todos los sectores, la inversión ahora, la gente que pone la pasta no estará con muchas ganas de soltar dinero. Entonces, bueno, pues lo vemos complicado. Yo, de hecho, me imagino que tendré que currar como todo el mundo de lo que sea en los próximos meses y olvidarme un poco de trabajar de lo mío. Que llevo 20 años trabajando en series, y yo las series ahora mismo lo veo muy complicado, porque además me imagino que todas las medidas van a implicar dinero, y los que ponen las pasta le cuesta mucho soltar. Ya ves. Todo lo que cueste dinero es mal. Entonces, pues eso, está la cosa jodida. Retomamos la música, si te parece. Que, vale, perfecto. Que parece ser que es un poco nuestra salvación, nuestra tabla de salvación mental o psicológica estos días. ¿Qué papel ha significado el rock and roll, la música en general, en estos días de confinamiento, de encierro, para ti? Pues mira, yo siempre he pensado que, no sé, será por mi vocación, ¿no? Yo siempre me pongo la música como si estuviera en una peli. Entonces, cuando yo estoy escuchando a todo el mundo hablar de ponerte a los Ramones, a Motley Crue, a música alegre, yo digo, macho, se estés equivocando de peli. A mí estos días me apetece escuchar a Nick Cave, a Tom Waits, ponerme jazz, no sé, o sea, estamos en una época gris, y creo que no pasa nada porque nos sintamos tristes, y que la música triste pues acompaña estos momentos tan extraordinarios, ¿no? Por otro lado, que nos está tocando vivir. Sí. lo veo un poco parecido, aunque bueno, también como esto es un sub y baja también emocional, algunas veces también apetece pegar saltos, por así decirlo. Sí, hombre, siempre apetece, lo que pasa es que es ponerte un disco de los Ramones y no poder salir a tomarte un tercio con unos colegas, pues, es como, ¿sabes? Te sientes disfuncional, ¿no? O sea, y dices, bueno, pues si me voy a tener que quedar aquí sol y plas, sentado en el salón, pues me pongo a Tom Waits, que total uno de cada 2000 será el que estará escuchando a Tom Waits, o al que le gustará, ¿sabes? Oye, y la canción del confinamiento a mí me ha dejado sorprendidísimo lo que me has planteado. Me tienes que dar una explicación a esta lección. Te lo voy a decir porque además yo es el primer sorprendido de, bueno, voy a decir, es una canción del último disco de Lana del Rey que se llama Norman Fucking Rockwell. Y la verdad es que podía haber cogido cualquiera del disco. Yo a esta señorita no la controlaba, no, nunca me ha llamado excesivamente la atención, es verdad que tiene una voz muy bonita, pero su música no me había llamado la atención, eso a pesar de que, bueno, pues había visto gente, compañeros, voy a hablar del foro de la Esquena, ¿no? Porque casi todos nos hemos conocido allí, en el foro de la Esquena, que hablaban bien de sus discos, pero no me dio por entrar. Pero en las listas de este año de sabes que en el foro de la Esquena todos los años hacen una lista, ¿no? Con los mejores discos del año, ¿no? Y todos los foreros pues ponen los discos que le piensan que son los 15 mejores del año, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un forero que tú lo has entrevistado alguna vez, que es Raúl, el guitarrista y cantante de Bourbon, que hizo una lista, pues que yo la cogí, la leí, y bueno, pues era lo que esperaba de Carlton, ¿no? De Raúl. Menos uno, pues, ¿no? Pues Torche, Motorpsycho. Los grupos este nuevo que están más locos que la hostia, que se llaman Pompoco, cosas así. Pero de repente me encuentro con Norman Fucking Rockwell de Lana del Rey. Y ahí se me encendió ahí, ¿sabes? El piloto este que te dice, aquí pasa algo. ¿Qué hace Raúl escuchando a Lana del Rey? Y nada, pues dije, me lo voy a bajar. Y la verdad es que el disco me ha dejado, me ha dejado sin argumentos para seguir sin escuchar a esta señora, porque es que es brutal. O sea, me parece que es un grandísimo disco. He ido recogiendo lo que ha hecho antes y no ha hecho nada parecido ni en broma. Es un disco que tiene un aroma clásico, que suena muy, muy bien. Ella canta estupendamente y está lleno de temones. El que te he propuesto creo que es un temazo, pero que, insisto, cualquiera de los del disco hubiera valido porque es un disco impresionante. Y además creo que pega bastante para esta época tan complicada, porque es un disco tristón. Y además voy a darle otra virtud, que en estos días se agradece un montón, que es que a mis hijas les encanta que se lo ponga para quedarse dormidas. Y además se quedan dormidas. Entonces, hostia, cuando consigues encontrar una música que además amansa a las fieras, pues ya... Claro, hemos estado escuchando a diario durante muchos días. Y bueno, solo por eso, solo por la función terapéutica de calmar a las niñas y de relajarnos a todos para poder descansar un poco de tanto estrés, pues la verdad es que ha sido mi disco de esta cuarentena, de momento. Pues sí, son buenas las razones. Bueno, Gaby, pues muchas gracias por participar en este aniversario. Me hubiera gustado que hubieras venido a un concierto organizado por mí o algo así, pero bueno, es lo que hay. Ya habrá alguna otra, ya montaremos algún mambo. Vamos, lo que daría yo ahora por ir a un concierto organizado por ti o por quien sea. Incluso por los pesados de las 8 de la tarde. Pues ya ves. Bueno, cuídate mucho, cuidaron mucho todos. Lo mismo os deseo. Un abrazo muy fuerte a ti y a toda la gente que te escucha. Venga, Gaby. Chao. Salud. Chao. The waves came in over my head. What you been up to, my baby? Haven't seen. guys tell me lies, but you don't, you just crack another beer and pretend that you're still here. This is how to disappear. This is how to disappear. Down at the training yard, cuts on his face 'cause he fought too hard, and now he's in over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold dear, to forget the things they fear. This is how to disappear. This is how to disappear. Pues ahí estaba ese tema de Lana del Rey a sugerencia de Gaby Saylor, y hemos alcanzado el final de este programa, de esta segunda parte del especial octavo aniversario de Rutas Enemigas, programa podcast número 342, con bueno, Elena aquí. Que muchas felicidades. Muchas gracias. No podemos hacer celebración ni nada de eso como otros aniversarios, cachis, pero bueno, ya será el noveno o ya o uno, porque sí. O hacemos una celebración, sí, cuando terminemos y ya está. Y punto. Bueno, Elena, gracias por estar aquí, que has tenido que bajar la escalera. Gracias a ti por invitarme, que nunca me invita. No te calientes. Nada, larga vida a Rutas Enemigas. Larga vida a Rutas Enemigas y a Rock and Roll. Y nos vamos con la última canción, que es, yo diría, mi canción del confinamiento, del encierro. Y yo diría que ya es una de mis canciones favoritas de los Deltonos, otro de sus clásicos. Es la canción Salud, incluida en su disco del mismo nombre. Y me parece un canto a la amistad precioso. Y tiene algunas frases que parece que están hechas a posta para estas circunstancias. Os dejo con ella. Eso va a no poner los pelos de punta si no lo habéis escuchado nunca, la verdad. Hala, nos vemos la semana que viene en Rutas Enemigas. Chao. ¿Acordáis si no hace tanto nos juntábamos aquí. Nuestros recuerdos los contábamos como un largometraje. Y ahora tiramos poco a poco de un hilo que nos cuesta seguir. Intentando ordenar una cada vez más inconexa colección de frases y deseos. Confundimos las constantes del espacio y del tiempo. Cuando rock tenía un rol, luchar era un debate, la fuerza era la suma de las partes. Cuando el saber era vigor, cuando importaban los detalles, ¿os acordáis cuando acabábamos las frases? Cuando una casa era un sitio y no una prisión, cuando solo era un campamento base desde el cual planear tranquilamente entre todos la siguiente expedición. Intrépidos sin la necesidad de constante alabanza, no era esa la razón. Lo importante era el hecho en sí, no había nada que demostrar. Cuando el rock tenía un rol, luchar era un debate, la fuerza era la suma de las partes. Cuando el saber era vigor, cuando importaban los detalles, ¿os acordáis cuando acabábamos las frases? Nunca serían un estado, nunca más que una fase. Y gritamos a la noche, siempre juntos, siempre pase lo que pase. Sé que es pronto para escribir una canción así. Simplemente me adelanto a lo que tenga que venir. Que nos pille sonriendo. Brindemos pues por ello. Salud.